todo, porque mis labios ya no pueden esperar. Sé que fue muy tonto gastar mi vida en esta horrible soledad. Ya perdí la cuenta de las noches que lloré, de tantas lágrimas que a solas derramé. Perdí la cuenta de las noches que lloré, de tantas lágrimas que a solas derramé, y de las veces que en mis sueños te llamé. Hoy voy a arrancarme de la sangre tu querer, aún sabiendo que esto sí me va a doler, porque te llevo como padre.